Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Que esta dulce melodía les lleve felicidad y junto con los regalos del árbol de Navidad, un millón de buenos deseos a los hombres de buena voluntad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. El niño está en el pesebre, la Virgen orando está, y toda la gente buena canta su felicidad. Y toda la gente buena canta su felicidad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan, se han acercado a la mesa y papá cortando el pan. Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan. Ya suenan las campanitas, oye su tilintilán. Se acerca la noche buena, oye la voz de Yadán. Se acerca la noche buena, oye la voz de Yadán. La la la, todos a cantar. Que esta noche es noche buena y mañana Navidad. Noche de paz y alegría, noche de tertulia amena. Que todos canten contentos, que viva la noche buena. Que todos canten contentos, que viva la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. La la la, la la la, todos a cantar. Que esta noche es noche buena y mañana Navidad.